también en el marco de los cafés científicos que realiza la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Para hoy a la hora 18:30 hay uno denominado consumo problemático de drogas. En La Pampa dicen, por lo menos así está el título. Se va a desarrollar aquí cerquita de nuestra radio, en Afra Tap House, en Quintana 54. Pero ¿de qué se trata y cómo se va a desarrollar? Se lo vamos a consultar a Lucía Cinquepalmi, quien ya está en línea con nosotros. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Daniela, buen día. Muchas gracias a ustedes por convocarnos, ¿sí? Bien, entiendo que estás en el equipo de apoyo psicopedagógico integral de la universidad, ¿es así? ¿Estoy bien orientada? Perfecto. Dentro de la Universidad Nacional de La Pampa está la Secretaría de Bienestar Universitario y esa secretaría tiene un equipo de apoyo, acompañamiento y orientación a estudiantes en su trayectoria académica y, bueno, articulación con trabajo docente. Esa es más o menos nuestra especificidad, somos tres psicólogas y una médica que es la jefa del departamento. Bien. Ustedes van a estar participando de esta actividad que entiendo también va a haber gente de gobierno de la provincia, del área de salud Bien. Mental y adicciones. ¿A quién está destinado en principio y quiénes pueden participar? La entrada es libre y gratuita, está ubicado en un café céntrico, está destinado a público en general. Si bien el café científico es una figura que corresponde a la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, en este caso la coordinación está a cargo de Secretaría de Bienestar Universitario y la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Entonces, va a haber una presentación del equipo de la subsecretaría de la provincia y justamente el título en La Pampa dicen se construye un poco porque, bueno, se va a hacer una presentación de una encuesta de parte de la subsecretaría y, bueno, sobre esos resultados, porque si bien dice consumo problemático de drogas, es en general de todo tipo de sustancias, ¿no? Y teniendo en cuenta el alcohol. Así que, bueno, vamos a estar presentando la subsecretaría sus resultados y nosotras, parte del equipo de la secretaría nuestra, la idea es poder presentar algunos disparadores de debate para que la gente presente pueda participar, pueda intervenir, opinar. La idea es escucharnos, ¿no? Que nos escuchen y escuchar a las personas que concurren. Ojalá pueda darse ese debate rico. Bien. Lucía, bueno, yo siempre digo que cuando la gente se sienta a conversar, a intercambiar ideas, opiniones, ya sea que estén de acuerdo o que no, siempre se aprende algo. Siempre se queda algo. El tema de las adicciones realmente es algo tremendo que afecta a toda la sociedad y a toda, cuando digo a toda me refiero sí. Que no respeta ni cuestiones, no le interesa ni qué género, ni cómo te autopercibís, ni cuánta plata tenés. Exacto, sí. Y cuando hablamos de adicciones no estoy hablando de heroína, de cocaína, de un porro, hablo de todo. Exacto. Por eso, bueno, justamente la idea, a lo mejor, bueno, un café, no sé, yo nunca estuve en un café científico, esta es la primera vez, bueno, seguramente va a estar reducido a un minúsculo grupo, pero bueno, sabemos que cuando suceden este tipo de situaciones, de encuentros, siempre hay un efecto multiplicador, siempre algo pasa después de esto, o por lo menos es a lo que aspiramos, ¿no es cierto? La idea es poder justamente instalar el debate, escuchar a las personas, saber qué dicen, que escuchen lo que nosotras tenemos para decir, porque, bueno, creo que va a ser muy interesante. Yo no quiero adelantar exactamente de qué vamos a hablar, porque, bueno, está circunscripto a ese contexto, pero, bueno, el debate tiene que ver con esto, cómo, desde dónde, desde qué perspectiva consideramos problemático algún tipo de consumo, ¿no? Cualquier uh-huh. tipo de consumo. Y como vos decís, más allá de edades, extracción social, género, etcétera, ¿no? Y incluso zonas geográficas. ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí. Sí. Digo, geográficas en el sentido geoterritorial, ¿no? Acá no importa si es urbano, rural, semirural o lo que sea. Entonces, bueno, la idea es poder alcanzar un estado de debate interesante, de intercambio, que a nosotras también, digo, nosotras somos todas mujeres, que a nosotras también nos enriquezca para poder volcarlo también en programas posibles de trabajo dentro de la universidad o programas de trabajo con la comunidad a través de la Secretaría de Extensión. Bueno, ese es un poco el objetivo, generar ruidito, generar diálogo, generar la palabra, ¿no? Porque justamente sabemos que adicción es sin palabra, ¿no? Uh-huh. Ese es el origen, la etimología del concepto. Y bueno, ponerle palabra al sufrimiento, ponerle palabra al conflicto, ponerle palabra a cualquier situación que nos atraviese y que nos haga, no sé cómo decirlo, me sale perder el control sobre uno mismo, pero queda feo decir perder el control. Sí. Me parece que suena feo. Nos roba parte de nuestra voluntad. Claro, claro. Se apodera, se apropia de algo, de nuestra energía que necesitamos para vivir y disfrutar, uh-huh. ¿no? Bueno, encontrar un sentido a la vida tampoco es tarea sencilla para todas las personas. Y bueno, en estos tránsitos, en este tránsito de vida, van sucediendo un montón de situaciones que a veces atormentan, ¿no? Muchas veces atormentan. Y lo importante es esto, que los debates se den, que se trate esto incluso hasta públicamente, que estemos todos sabiendo para poder brindar una mano y poder aportar a políticas públicas que le brinden los espacios para tratamientos, las obras sociales, todo, porque es un combo de medios que hay que articular para ayudar a cualquier persona que tenga algún tipo de adicción. Porque además esto, bueno, por ahí no te lo digo ahora que estoy al aire, muchas veces hay como enfermedades o padecimientos o sufrimientos que no generan culpabilidad, ¿no? Pero las adicciones siempre están rodeadas de algún prejuicio, de alguna sensación de discriminación, ¿no? Como que el adicto es porque quiere, porque no le importa, porque no le importa la sociedad, porque no le importa nada de sí mismo, y esto se culpa, ¿no? Incluso desde las instituciones y a veces las miradas médicas, no es fácil acceder a un tratamiento por padecer una adicción, por vivir una adicción, ¿no? Sí, uno puede acceder a un tratamiento oncológico, sí. No está culpabilizado, pero la persona adicta sí está culpabilizada, y ese es un tema para nada menor, ¿no? Por eso, bueno, yo mi función específica es la psicología, pero sabemos que en esto está todo entramado, ¿no? Lo médico, lo sociológico, lo antropológico, lo psicológico, lo institucional, lo comunitario, lo educativo, etcétera, etcétera. Sí, no, es un tema complejo, por eso digo que requiere de varios actores comprometidos con la temática. Uh-huh. Y desgraciadamente, si bien las adicciones no respetan situaciones sociales, realmente los tratamientos en algunas son muy caros. O sea, a ver, yo soy una fumadora crónica de hace muchísimos años. Bien, he hecho varias uh-huh. veces tratamientos. En el momento que pude comprar pastillas, hasta que compré las pastillas. Uh-huh. A ver, terapias de, vamos a decirlo, del ACE, de la Escuela Adventista, de Fusicet. Uh-huh. Sí, todo lo que... Todo lo que encontré, la sociedad, sí. Lo hice, sigo fumando. Uh-huh. Sigo fumando, claro, inevitablemente. Claro. Lo máximo que pude estar sin fumar y sufriendo fueron 2 años, lo digo con total honestidad. Lo cierto es que a esta altura de mi vida quiero volver a intentarlo, quiero volver a hacer algo, pero anda a comprarte un parche de nicotina para ayudar. Impagable. No, es terrible. Es terrible, sí. Impagable. Por eso. Y sabemos, bueno, el tabaquismo, yo no soy la indicada para hablar del tema porque también soy una fumadora y es como que me siento que me resta autoridad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero digo, uno igual puede hablar de esto porque también es un padecimiento, porque las personas que fumamos nos encanta fumar, pero a la vez cada pucho que prendemos es un granito más de culpa que nos atribuimos, ¿no? Uh-huh. Es como una pelea constante de quiero y no quiero querer, pero quiero. Sí, bueno, sí. Complicado. Mucha campaña, mucha foto horrible en un atado de cigarrillos, pero los estados y las obras sociales todavía no están financiando los tratamientos como corresponde. Desgraciadamente. Y bueno, y ayer conversábamos con mis compañeras del equipo, ¿no? Mientras, bueno, hacíamos como toda la precuela de esta movida de hoy, y hablábamos de esto, bueno, los atados de cigarrillos están ametrallados de amenazas mortales permanentemente, y en el alcohol dice simplemente beber con moderación. Sí. ¿No? Claro, pero bueno, no, de todos modos, a ver, esto no es un ataque a las personas que consumen, que les gusta tomar o beber o qué sé yo, no es desde un punto de vista punitorio que vamos a hacer el encuentro, sino todo lo contrario, tratar de poner, como te dije hace un rato, poner palabras a lo que en lugar de ser placentero se transforma en un sufrimiento, ¿no? Así es. Uh-huh. Y un sufrimiento que, como sabemos, no solamente es para la persona que lo padece, sino para su entorno, porque sufre uno y sufren todos, todas, todes, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, yo la verdad es que te agradezco muchísimo, muchísimo la posibilidad de difundir esto, de promocionarlo, de promoverlo, porque honestamente queremos que la gente concurra y, bueno, hoy será un café con, digo, entrada libre y gratuita, pero bueno, un café es un café, ¿no es cierto? Sí. Tiene su restricción también de acceso, no porque el café lo restrinja, sino porque, bueno, porque no todas las personas van a un café, pero a lo mejor podemos empezar a pensar en otros espacios abiertos, en espacios de accesibilidad real, donde toda la gente que quiera pueda ir y participar de actividades y charlas, etcétera. Estamos como en esos pasitos. Empezando, pero bueno, van a seguir seguramente, porque además la Secretaría de Cultura de Estación Universitaria siempre está generando alguna actividad. Es la universidad cerca de la comunidad, la universidad en territorio, y bueno, está bien que así sea y que nosotros, desde tener la posibilidad de estos espacios comunicacionales, aportar. La proyección social de cualquier institución, no estoy hablando necesariamente de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, sino la proyección social de las universidades como instituciones de altos estudios, que siempre estuvo, históricamente estuvo ligada a la figura del claustro, ¿no? A la figura de hecho, los estatutos hablan de claustro docente, claustro de estudiantes, sí. Cosa del claustro es algo que también hay que empezar a trabajar desde las universidades para empezar a derribar los claustros, para que la palabra espantosa es bravísima, ¿no? Sí. Si uno puede si uno lo busca etimológicamente lo que significa y de dónde viene históricamente, realmente, claro, bueno, fíjate que la claustrofobia, ¿no? Sí. Así que imagínate, bueno. Bueno, por eso, poder pensar en estas cosas, pensar y hacer, porque pensar pensamos mucho, pero a veces hacer no sabemos exactamente qué. A veces vamos con propuestas que a las personas no les resultan interesantes, porque a lo mejor no hablamos los mismos idiomas, no hablamos desde los mismos lugares. Por eso te decía que también para nosotras es muy importante hoy escuchar, ¿no? Escuchar para tomar de lo que escuchamos algo para construir. Es fundamental sin lugar a dudas, Lucía, porque además en la universidad donde pasan tantos estudiantes y en edades y en etapas de su vida donde todavía pueden cambiar y todavía pueden entender y uno tiene la posibilidad de sacarlos adelante, no se puede desaprovechar esa posibilidad, así que hay que aprovechar. También sabemos cómo la vida de los estudiantes, ¿no? su trayectoria y cuando pueden lograr la graduación incide sobre la vida de los grupos, ¿no? Desde las familias, de los grupos de convivencia, de sus entornos. Uh-huh. Es decir, siempre que algo se transforma el entorno. Y, o por lo menos, como siempre digo, es a lo que uno aspira, ¿no? A transformar. Así que, bueno, veremos cómo nos va esta tarde. Hoy a las 18:30 horas en Afra Tap House, Quintana 54. Lucía Cinquepalmi, muchísimas gracias por tu atención. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un saludo a la audiencia y un abrazo grande. Hasta luego.